esta hora sumamos la voz siempre interesante de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo va? Hola. Te escuchamos, Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Sí, sí, ¿qué tal, Cardo? Sí, por momentos salta la voz del retorno, ¿no? Sí. Mirá, creo que resulta imprescindible que no subestimemos y que atendamos este planteo del Gobierno Nacional, expresado a través del vocero, de modificar el sentido de la residencia y arancelar a extranjeros en el tema universitario y en el tema de la salud pública. Argumentan que eso va a mejorar el presupuesto universitario y de salud, ¿no es cierto? En realidad todos sabemos que el presupuesto universitario está congelado a lo largo de todo el año y los salarios han caído un 50%, por lo tanto eso es el problema de fondo. Pero cuando el vocero habla de residencias, me remite a un nefasto antecedente en la historia argentina, que es la ley de residencias, la conocida como ley Cané también, de expulsión de los extranjeros indeseables y peligrosos, con la facultad, en 1902, de detenerlos sin intervención del Poder Judicial. Eso implicó, de hecho, con las consecuencias que tuvieron fueran que efectivamente inmigrantes italianos, principalmente españoles, sean expulsados del país por su condición de militantes sindicales, anarquistas, socialistas, de militantes políticos, etcétera, etcétera. Yo cito esto porque creo que acá hay una raíz que tiene que ver con aquella ley nefasta que duró 50 años hasta que fue derogada en 1958, que en el fondo es la estigmatización de los extranjeros, justamente en un país que se ha nutrido de una inmigración extranjera que nos ha aportado. Muchos de nosotros estamos aquí precisamente por la venida de extranjeros de toda Europa, principalmente, que bueno, se asociaron a la cultura nacional e hicieron un gran aporte. Si bien tiene también un sentido desviacionista para generar una desatención de los graves problemas económicos y sociales, creo que no se puede subestimar, yo diría, la esencia ideológica oscurantista, xenófoba, como dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplach, solo buscan provocar y generar un resentimiento. Se trata de discriminación y de odio. En fin, creo que sería un retroceso grande. De cualquier manera, para modificar el tema de la residencia tiene que ir al Parlamento Nacional y yo creo que es muy difícil que eso avance. Pero bueno, está la clara intención política de hacerlo. Sin lugar a dudas, Miguel Cané, el autor de aquel proyecto de ley, figura en la historia de la cultura como el autor de Juvenilia, una novela importante del siglo XX, pero detrás de su figura, bueno, se escondía esta estrategia del poder de derecha en la Argentina para disfrazar la persecución política de control de las fronteras, o más o menos así. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Abrazo. Chao, grande, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, que nos ayuda a pensar.